tenemos un proyecto para Andalucía ambicioso que va a generar oportunidades, es decir, empleo, y vamos a hacer lo imposible para que nuestra tierra sea competitiva, para pasar de las lamentaciones a la acción, de las lamentaciones a la oportunidad y a las oportunidades. Merece apostar por el Partido Popular, ya que no hemos gobernado nunca Andalucía y necesitamos demostrar que otra Andalucía es posible. Ha sido una campaña apasionante, de muchísimo trabajo intenso, pero ha reconfortado mucho porque hemos estado en permanente contacto con los ciudadanos, que es por lo que yo también estoy en política por las personas, por un compromiso personal, por transformar nuestra tierra, nuestro entorno, y eso solo lo puedo hacer y sabemos hacerlo pues teniendo en cuenta a las personas y contando con ellos como centros del cambio para Andalucía. Por otro lado, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, acompañado por el candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista, visitaba en la jornada de ayer, dentro de los actos de campaña electoral, las instalaciones de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. El candidato andalucista ha declarado que el sector de la piel es uno de los principales motores económicos de la comarca, por lo que los empresarios y trabajadores necesitan un compromiso firme por parte de las administraciones y salir de las promesas que no llegan a cumplirse, que deben de ser ya parte del pasado. Pues la verdad es que es una sorpresa por la profesionalidad, por la capacidad y sobre todo pues por lo importante que en esta tierra se puede crear empleo y que además hay demanda de mano de obra y sobre todo que hay personas que están dispuestas a pagar incluso por formarse. Esto se contrapone con lo que vemos en los medios de comunicación de tantos cientos de millones de euros en cursos de formación que no han servido para nada. Por eso para nosotros es importante que los últimos recursos que van a venir de Europa, los últimos recursos que van a venir para que Andalucía de verdad pueda tener una oportunidad en la creación de empleo, pues se utilicen bien. Creo que aquí hay que invertir en la sierra, hay que invertir en Ubrique, porque esto es el valor añadido, la capacidad de que aquí hagamos cosas, de transformar nuestra materia prima buena, y sobre todo el saber hacer que desde hace tantos años los artesanos de la piel pues han ido acumulando y que por supuesto esto sea una oportunidad para que los jóvenes de aquí, la gente de Ubrique, pueda tener un empleo estable y de calidad. Por una apuesta porque el valor añadido sea más, por una apuesta en la formación. Creo que es muy poco lo que aquí se está pidiendo para que realmente podamos tener una formación que va a tener y va a crear empleo, cuando vemos que se tiran cientos de millones de euros en formación o en planes de empleo que no crean ni un solo puesto de trabajo. Nosotros creemos que es importante que estos recursos se utilicen y se hagan bien. Y, por supuesto, el compromiso de que Ubrique cuente pues con formación y con ayuda del Gobierno andaluz para que realmente tengamos una buena oportunidad, ¿no? Pues en cuanto a que nuestra materia prima o nuestros productos agroalimentarios se los llevan a otros sitios, lo elaboran y nos lo venden como si fuera a otro sitio, muchos. Ejemplos de un espacio como este, que creo que es una inversión a pulmón por parte de Empiel, de los empresarios de Ubrique, que además están demandando o que tienen necesidad de mano de obra que tenga esta formación y sobre todo pues empresas que están demandándolo, pocas. Por eso creo que es importante promoverlo, hacerlo público y por supuesto apostar por ello, ¿no? Ya dentro del apartado cultural, mañana sábado a las 12 del mediodía tendrá lugar el acto de presentación de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique. En principio se ha anunciado como lugar para su celebración el centro de la Avenida de España, aunque si se mantiene la lluvia se ha reservado el salón de actos del IES Maestro Francisco Fatou. La agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario en este primer concierto oficial estará acompañada por la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de Arcos de la Frontera. La intención es que ambas formaciones musicales comiencen el acto de presentación con un pasacalles. El pasacalle, en principio, por esta sí pueden cambiar, porque eso depende del director. Como tenemos un repertorio ya más amplio, tenemos 21 marchas dentro de nuestro repertorio. Entonces, en principio, lo que vamos a tocar va a ser, en el pasacalle sería la marcha Cinco Llagas, Saeta, A los pies de Sor Ángela y, si da tiempo, Virgen de la Estrella. Que puede, estas no son definitivas, estas se pueden cambiar. Dependiendo del momento o de lo que sea, pues cambiamos la marcha porque tenemos más. Y en el concierto, pues en el concierto de presentación propiamente dicho, si ya está definitivo, es la marcha al tercer día, es Costalero, es Tras de ti mi cautivo, Costalero de fe, Reo de Muerte y Caridad de Guadalquivir. Pregunte por la otra porque no sé lo que van a interpretar. Ellos vienen libres, lógicamente, y van a interpretar lo que crean más conveniente. Que de todas formas va a gustar muchísimo, sea lo que sea. Porque este tipo de marchas normalmente son unos 4 minutos. 4 y poco. Entonces, si 6, nos llevamos 6, 6 por 4, 24, media hora. Lo otro que lleven otras 24, otra media hora, una hora aproximada, sí. También mañana sábado tendrá lugar el acto de presentación de la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero. Será en el Salón de Celebraciones del Hotel Ocurris a partir de las 7:30. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y para finalizar, recordamos que mañana tendrá lugar el pregón de la Semana Santa que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dará comienzo a las 9:30 de la noche en la Ermita del Jesús y correrá a cargo de Manuel León Carmona, diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Estará acompañado por la Banda Municipal de Música de Ubrique. Te recordamos que este pregón de la Semana Santa lo van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy viernes 20 de marzo. Gracias por su atención y buenas tardes.